Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Repito, estábamos con el micrófono bloqueado. De domingo a domingo sin restricción, y además con, de domingo a domingo con una hora menos de sueño. Estamos con el reloj adelantado en una hora a partir de las 0 horas de hoy. Por lo tanto, si nos ven con cara de sueño es porque estamos recién despertando. Con sueño. Estamos con sueño. Bueno. La semana que termina ha estado marcada por varios acontecimientos que son trascendentes en el devenir de Chile para los próximos meses. El gobierno ha debido dar marcha atrás a lo que se puede decir fue la autopresión a la que se sometió, de acuerdo con los camioneros, y que se expresó fundamentalmente por la actitud de que tuvo el ministro del Interior, que finalmente dice que logró acuerdo con los gremios camioneros del sur, que depusieron el paro, pero mantiene la advertencia de las condiciones que ellos pusieron tienen que cumplirse. Su término se produce en el límite de tiempo, cuando comenzaba a generarse problemas de abastecimiento en la zona sur del país. En un periodo de notable ausencia de protagonismo, el presidente Piñera destacó al final los resultados de la negociación e insistió en presionar al Congreso para la aprobación de leyes vinculadas a seguridad, que más que para proteger a los camioneros, se trata de imponérsela a todos los chilenos, buscando impedir la protesta social. Por otra parte, en el manejo de la crisis sanitaria, el plan Fondéate en Casa, anunciado por el ministro París, recibe fuertes críticas de diversos sectores por representar un riesgo que en su aplicación se cultive el rebrote y por los yerros comunicacionales en su presentación. Y además por haber sido inconsulta. La presidenta del Colegio Médico Isque Asichi cuestionó que el plan no se haya presentado a discusión en la mesa social. Camilo Vaz, vicepresidente del Colegio Médico de Santiago, expresó que existen serias dudas sobre los resultados que tendrá la ejecución de este plan, lo cual se expresa en la situación de Punta Arenas, en la región de Magallanes. Esta ciudad había pasado de la etapa de transición, paso 2, a preparación, paso 3, a principios de agosto, encontrándose ahora en un rebrote que, según datos de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, tiene a esa región con su capacidad de camas UCI al 100% de ocupamiento. Todo esto hace sospechar que la existencia de un plan que busca hacer que el plebiscito del 25 de octubre sea mediatizado en la participación a causa de la pandemia. Lo demuestra además la actitud de los canales de televisión y los medios oficialistas que siguen insistiendo en la participación de los contagiados de COVID-19, como si todos los que alguna vez se contagiaron fueran portadores del virus, transmitiendo miedo a quienes quieren participar, pero no contaminarse. En Estados Unidos, la carrera presidencial sigue concentrando la atención mundial. Cierto optimismo en torno a un triunfo de Biden comienza a ser cuestionado. Diversos medios explican las razones por qué la carrera no está decidida. En varios se leen interesantes artículos al respecto y se habla de errores que Biden comienza a cometer y que pueden hacerlo perder, pero que aún pueden revertir. Por último, ha sido impresionante la conmemoración de los 50 años del triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular. El seminario internacional y el concierto, que duró casi 3 horas y que nuestra emisora transmitió, fueron de mucha calidad. La participación de importantes dirigentes de distintas partes del mundo, y particularmente la del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron excepcionales. Asimismo, la gran cantidad de artistas mostrando que en la memoria colectiva, la unidad y la transformación que busca terminar con las injusticias está plenamente vigente. De domingo a domingo sin restricción. Domingo 6 de septiembre del año 2020, con una hora menos de sueño. Saludamos a Javiera Reyes, que ya está en los mandos técnicos del Zoom, y a Patricio Palma, que también con una hora menos, que se le nota. Estamos ya listos para comenzar este de domingo a domingo. ¿Quién parte? Don Patricio, le damos la, porque Javier está ahí luchando todavía. Muy bien, pues, aunque a usted no se le note, cree usted, pero yo lo estoy mirando. Sí. Así que, ojo al charqui. Ojo al charqui, sí. Bueno, queridas auditoras y auditores, tú lo has dicho, Julio, en los 50 años del triunfo electoral de Salvador Allende en las elecciones presidenciales fueron, yo diría, celebradas por una parte importante de la población de nuestro país. Celebrada en el sentido de considerar que ese triunfo popular marcó la culminación de una época y abrió otra. Mostró la posibilidad de un proceso que se extendió durante varias décadas de acumulación de fuerzas, de maduración de conciencia, y que finalmente permitió iniciar un proceso de transformaciones que colocaría a nuestro pequeño país al fin del mundo en el ojo precisamente del mundo, y cuyos pasos iniciales fueron seguidos con atención por todo el planeta. Desgraciadamente, una parte del planeta lo siguió con atención buscando destruir ese contenido transformador del proceso, aunque contó con el respaldo también de muchas naciones del mundo. Un gran acontecimiento que muestra algo importante, y es que las ideas que impulsaron ese proceso hace 50 años están plenamente vigentes en el Chile de hoy, aunque parezca asombroso. Sigue siendo un problema tremendo el qué hacer con nuestros recursos naturales, cómo darle valor a la extracción de nuestros recursos naturales, que son precisamente aquellos que no se renuevan, aquellos que se agotan si se manejan mal. Cómo darles el máximo de valor, cómo insertar nuestro país en el mundo moderno a través de un intercambio global que nos permita que esos valores queden en beneficio de Chile y de sus habitantes. Ese problema continúa vigente. Así como continúa vigente la necesidad de seguir progresando en el agro, que fue transformado drásticamente por ese proceso de reforma agraria que permitió en Chile que hoy día orgullosamente digamos que somos una potencia agroexportadora. Bueno, no seríamos eso, habría sido totalmente imposible en el régimen que aún está pendiente de ser corregido en varios países de América. Y por cierto, está pendiente la gran tarea de industrializar el país, de modernizarlo, de utilizar la revolución científico-técnica y todo lo que ello ha implicado con la cuarta generación de la revolución industrial, como se dice, en beneficio del valor de nuestro país. Eso quedó de manifiesto, hubo muchas personas que salieron a manifestarlo, incluso en las condiciones de esta pandemia, que ha bloqueado, por cierto, los canales de expresión masiva, pero que permitieron rodear este acto de una solemnidad que probablemente muchos no esperaban. Y lo que yo destaco es que la figura de Salvador Allende, el líder incuestionable de este proceso, se engrandece con el tiempo, a pesar de lo que han hecho sus detractores por disminuirlo. Ahora hay una polémica iniciada respecto de si Salvador Allende fue un revolucionario o un socialdemócrata. Creo que, como siempre, se tergiversan las cosas. Y lo que hay que tener presente es que el socialdemócrata es quien pretende algunos mejoramientos del sistema, pero sin cambiar su esencia del dominio del capital, y el revolucionario socialista lo que pretende es cambiar ese sistema. Y creo que Allende estaba claramente por esto último. Independientemente de que haya utilizado métodos de aproximación al proceso revolucionario diferentes de los que se conocían hasta entonces. Y en esto radicó precisamente la originalidad y la enorme importancia que tuvo el proceso chileno para el resto del mundo. Lo dejo hasta ahí. Tenemos una semana compleja en que continuaremos recordando hechos muy dramáticos para nuestro país. Ya será el momento. Quiero terminar haciendo un comentario sobre un titular del Mercurio de hoy que me parece importante destacarlo. El Mercurio de hoy titula, como titular principal, que la matrícula o que las expectativas de matrícula de las escuelas matrices de carabineros ha descendido en un 71%. 71%, esto es un desastre desde el punto de vista de la atracción que puede representar la formación de carabineros para la juventud chilena. Es muy importante consignarlo porque hay que preguntarse por las razones de un decaimiento de este tipo, que no tiene que ver con la economía, porque desde el punto de vista de las remuneraciones y del sistema de previsión social, Carabineros es una institución privilegiada en nuestro país. No, el problema, como el propio subsecretario del Interior lo declara al Mercurio, tiene que ver con que la percepción de la población es que se encuentra frente a una institución que está dominada por signos de corrupción, signos de autoritarismo, signos de discriminación, que en el marco del Chile de hoy son inaceptables para una mayoría. Y creo que las demostraciones se están dando todos los días. La última fue en el día de ayer, en que el contraste entre el tratamiento de una manifestación del rechazo en el barrio de Las Condes, protegida por carabineros, acompañada por carabineros, violando todas las normas sanitarias instruidas por el propio gobierno, contrastó con el brutal ensañamiento contra los técnicos del sistema de salud que protestaban y pedían una remuneración o un bono similar al que habían obtenido carabineros precisamente. Carabineros recibe su bono y dirige sus carros lanzagua en contra de aquellos que pretenden pedir algo parecido. Pero estamos hablando de los técnicos de apoyo de la salud. Estamos hablando de los que están exponiendo su vida diariamente. Estamos hablando de los que hacen un trabajo muy sacrificado con turnos extraordinariamente intensos. Entonces, esa manifestación es brutalmente dispersada. Brutalmente dispersada en la Alameda de Santiago. En contraste con la manifestación que hacen en el barrio Alto, los que están por el rechazo en el plebiscito y que cuentan con la compañía y la protección policial. Eso es lo que desacredita a Carabineros. Eso es lo que está detrás de esta disminución de las matrículas. Eso es lo que tenemos que corregir, buscando que los carabineros se comprometan con la democracia y los derechos humanos de nuestro país. Bien, Patricio, gracias. Javiera Reyes. Su micrófono, está igual que yo. Ahí sí. No le escuchamos igual. Tenemos un pequeño problema de audio con Javiera. Ahí me escuchan. Ahí estamos. Ya, genial. Hola, ¿cómo estás? No sé, parece que es el audífono, pero no importa. No se preocupe. Aquí tenemos. Nuestros auditores tienen una paciencia con nosotros que es grande. Sí, se lo agradecemos. De hecho, ya estaba chequeando porque nos estaban haciendo ya sus primeros saludos en estas conexiones de bien temprano con el horario nuevo. Afortunadamente nos pusimos bien de acuerdo para no errar en el itinerario de este horario nuevo. Y bueno, saludarlos a todos, a todas, a ti, Julio, a ti, Patricio. El gato me tomó el agua. El gato le tomó el agua. Está bien. Así son, una se descuida y al tiro te toman el agua. Bueno, yo quería partir primero que todo diciéndoles que ya tenemos saludos de Gotemburgo, Suecia, de Argentina, de Valparaíso, Quillota, de Santiago Centro, Maipú, Quilicura y Recoleta. Me estaban escribiendo la pared. Siga nomás, te escuchamos. Ya, es que me estaban... Está al aire. Sí, lo sé. Me estaban escribiendo de el Sergio, pero todo bien. Bueno, lo que yo quería comentarle en primer lugar, aparte de estos primeros saludos agradecidos de nuestros auditores, me sumaba, había estado leyendo desde temprano también, lo mismo que citaba Patricio respecto a la disminución en, como de las personas que están, digamos, postulando a la institución de carabineros, y la verdad es que de total sentido. Les comento, yo ayer tuve que ir a hacer un trámite ahí a las cercanías del metro Tobalaba y me encontré con la marcha del rechazo, que por supuesto no tenía idea que estaba convocada para ese lugar en ese momento, y me llamó mucho la atención. De hecho, también lo subí porque grabé ahí por si acaso cualquier cosa, y andaba gente con bates, andaba gente con, o sea, como con todo un equipamiento, pero andaba con un bate en la mano, y esa persona, unos 10, 15 metros atrás, muy poquitito, justamente resguardada por carabineros. Entonces, uno hace ese contraste respecto a todo lo que ocurre y ha ocurrido en la Plaza de la Dignidad, sumado también a que se le levantó la prisión preventiva al principal acusado por las agresiones cometidas a Fabiola Campillay, y uno, la verdad es que no encuentra ni una proporcionalidad de nada, y eso obviamente que ha vivido en el último tiempo en nuestro país, porque desde que Chile despertó es que también hay un cuestionamiento que es mucho más profundo hacia toda la institucionalidad, y eso obviamente incluye a Carabineros. Y hay otro tema que yo quería traer a colación en este inicio de este comentario inicial, en relación a una noticia que en la semana me llamó la atención, de que el gobierno quiere posponer las elecciones de gobernadores y también levantarle las inhabilidades. Y eso me parece que es sumamente complejo, o más que complejo, ¿con qué cara llegan en el gobierno de Piñera a plantear ese tipo de cuestiones ahora, justamente cuando ha habido todo un cuestionamiento a la institucionalidad y como a los conflictos de intereses? Y eso me parece que es una de las cuestiones que dejan bastante que sean. Hay un meme, no sé si lo conocen, pero que dice: no espero nada de ti y aún así logras decepcionarme. Yo creo que este es como uno de esos ejemplos bastante claros de eso. Y como tercer elemento en este inicial comentario es, bueno, respecto a nuestro invitado de la semana pasada, el diputado Gutiérrez, donde el Tribunal Constitucional esta semana rechazó esta moción de destitución impulsada con la derecha, lo cual es mínimo, porque en realidad era bastante insensato todo lo que se estaba planteando que había realizado el diputado Gutiérrez, por lo cual se buscaba su destitución. Eso también me parece que es importante de resaltar en este comentario inicial. Y como última patita, también todas las actividades que se están empezando a hacer en los territorios por el apruebo. Yo creo que eso muestra también cierto ímpetu, y obviamente el llamado respectivo a hacerlo con todas las medidas de seguridad sanitarias posibles. Pero eso, cuatro cositas breves yo quería señalar en este comentario inicial. Solo, gracias Javiera, solo como un agregado a lo que decía Patricio y al titular del Mercurio respecto a Carabineros. Lo que pasa es que la ciudadanía viene viendo hace rato que el actuar de Carabineros está absolutamente fuera de todos los marcos de una legalidad que debiera tener su actuar, y por supuesto con un estado permisivo respecto a ese actuar. Pero sin embargo también ha influido mucho que varios oficiales han sido condenados últimamente por un actuar poco digno o poco ético o poco humano en sentido general. Y son oficiales, son los del mando de Carabineros, y hay varios que están juzgados por sacarle los ojos a balinazos a un protestante en octubre pasado, otros por violación y asesinato, y son oficiales, vienen del rango de oficiales. Entonces, claro, indudablemente que la ciudadanía comienza a pensar cuál es la formación que está teniendo la oficialidad de Carabineros para llegar a los extremos de que está llegando su cuadro permanente de oficiales, que terminan siendo juzgados y condenados por violaciones a los derechos humanos y por actitudes que son absolutamente contrarias a cualquier actitud que debe tener una policía que debe ser de resguardo de la población y que al final termina siendo agresora de la población. Eso también está, yo creo que está influyendo, Tarcisio, me da la impresión, ¿no? Bueno, esto es un, se está transformando en un problema permanente, ya que cualquier actividad que se intente en nuestro país, de alguna manera tiene que ver con la protección de las personas que están involucradas, y la función policial esencialmente es eso, la protección de las personas en toda su actividad, incluyendo, por cierto, la actividad política, que es parte de, esencial de una democracia. Entonces, cuando tenemos un cuerpo de carabineros, una policía, que debiera proteger los intereses de cada uno, en tanto cumplan con cierta normalidad, con cierta legalidad, y nos damos cuenta que esos intereses están siendo afectados por discriminaciones o medidas arbitrarias, claro, esto genera una desconfianza muy grande de la población en el actuar de ese cuerpo de carabineros. Esto sin perjuicio de que todos reconocemos que precisamente por la función policial hay muchas ocasiones en las cuales carabineros presta una ayuda insustituible en la solución de problemas que tenemos todos los chilenos y las chilenas en nuestra vida diaria. Sin embargo, hay un plano muy relevante en nuestro país, en nuestra actividad, que tiene que ver con el Chile que queremos construir, con los problemas que queremos resolver, con el mejoramiento de las condiciones de vida que buscamos, en el cual Carabineros parece influido y determinado por una conducta de bloqueo, una conducta agresiva. Y eso es lo que resulta ya a estas alturas incomprensible para tantas personas que se esfuerzan precisamente por participar de lo que es propio de una democracia y de lo que es propio incluso de la acción del gobierno. Recordemos que el gobierno planteó a través de los partidos que lo apoyan la idea de este plebiscito del 25 de octubre. Entonces, ¿cómo no va a ser ridícula la situación que se está dando, que unos puedan favorecer ese plebiscito en la opción rechazo, no te sé, rechazo de aquello que el propio gobierno planteó como necesario, y perjudiquen la acción, la actividad de aquellos que plantean alguna reivindicación vinculada con la aprobación de este cambio constitucional? Es un problema realmente grave el que está ocurriendo con Carabineros, al cual hay que sumar, Julio, no debemos olvidarlo, el que se han producido claramente actitudes incompatibles con la ética funcionaria al interior de Carabineros también. Es decir, hay negociados, hay desfalco, hay malversación de fondos, hay una serie de costumbres que han dado lugar a imputaciones de distintos organismos legales en nuestro país que buscan sancionar que se cometan estos hechos dentro de Carabineros. Esto ocurre también en las Fuerzas Armadas, por cierto, pero en Carabineros también se ha presentado esta situación de falta de probidad. Y claro, es un contrasentido que exista falta de probidad precisamente en aquellos que están llamados a mantener el control de la probidad en general, reprimiendo la delincuencia en nuestro país. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo se considera delincuente aquel que, haciendo uso de sus derechos constitucionales, celebra o reclama una reivindicación en el territorio? Y el contraste entre lo que ocurrió con los camioneros en su paro y lo que ha ocurrido con otras manifestaciones es brutal. Recordemos las imágenes que mostraron a los camiones estacionados en las bermas, interrumpiendo en algunos casos el suministro de bienes esenciales a la población, protegidos y amparados por el propio cuerpo de carabineros. Párese usted con vehículos en alguna plaza de la ciudad, interrumpa el tránsito en una calle y vea lo que le ocurre. Bueno, nada de eso ocurrió en el paro de camioneros. Entonces esa discriminación se hace odiosa y es necesario terminar con ella. Julio Ugas. Así es. Gracias, Patricio. Julio. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? ¿Sí? Julio, Patricio, Javiera. Bueno, nuestro invitado, para que usted lo presente, Julio Ugas, ya está en la línea telefónica en esta mañana. Ah, ¿no pudo ser vía Zoom? No. No pudo ser, ya, perfecto. Bueno, le agradecemos. Yo de hora. Entonces, lo saludamos de inmediato. Estamos conectados con el escritor, narrador, historiador, gráfico y comunicador audiovisual Jorge Baradit. Hola. ¿Cómo estás? Un placer saludarte, Jorge. Sí, igualmente, que un abrazo a todos por ahí hoy día, domingo por la mañana. Pensábamos de tenerte en medio del panel que estamos transmitiendo además por Facebook Live este programa, y pensábamos que íbamos a tenerte tu imagen, pero parece que hubo algún problema ahí, ¿no? Sí, un problema técnico y un problema también de acá en la casa, así que no. Bueno, todas las casas hemos tenido problemas con esto de la tecnología moderna que nos ha permitido también comunicarnos de una manera distinta en esta pandemia, ¿no? Sí, claro que sí. Jorge, mira, claro, la invitación contigo tuvo una razón de ser, fuera de que tú eres un escritor que está absolutamente hoy día vigente, pero además porque estás narrando la historia. La están narrando de manera distinta como la conocimos los más viejos, en el sentido de que la historia la veíamos por los manuales que estaban escritos por los vencedores, por supuesto, y también por los vencidos en algunos momentos, pero de los que vivían como que habían ganado. ¿Cómo entras tú en este en esta saga que has escrito, que es bastante interesante? La tengo aquí a mi mano, por supuesto, la he estado leyendo, me ha interesado mucho. Esto de la historia secreta de Chile, cuando comienzas con un Arturo Prat con un ojo en la frente, con un audífono puesto en su cara, esto es la portada, y después sigues con Bernardo Higgins en otra saga, en otro libro, en que está con lentes oscuros, después vienes con Gabriela Mistral cuando hablas ya de la historia secreta de Chile en la fase 3 y la tienes con un piercing, con aros, con florcitas puestas. Y bueno, llegas a la dictadura y claro, también a los héroes donde tienes un Manuel Rodríguez y que tengo entendido que salió la saga el número 2 de héroes, que también viene muy interesante y que trae personajes que son de la vida más cotidiana, más cercana, que estuvo en la lucha contra la dictadura inclusive. ¿Cómo nos puedes explicar todo esto? Porque la historia además se engarza con lo que hemos estado celebrando esta semana, que son 50 años del triunfo de Salvador Allende. Bueno, es mucho más fácil de explicar de lo que parece. La historia secreta, a ver, antes que todo, la historia no es una materia hecha de mármol, no es objetiva, primero, no está escrita en piedra. La historia cambia siempre, todos los días, cuando aparece un descubrimiento nuevo, un documento nuevo, se reinterpreta, aparece un detalle que hace cambiar todo hacia atrás, es muy flexible, es muy líquida, si usamos un concepto más nuevo. Por ejemplo, si nosotros vamos a Perú, vamos a escuchar una historia de la Guerra del Pacífico absolutamente distinta, y no es porque los peruanos sean mentirosos, no es porque ellos tengan algún complot interesado para contarla de otra manera, sino que es un punto de vista diferente. La historia donde se ancla es en los hechos históricos. Si, por ejemplo, si hablamos del combate naval de Iquique, lo que yo no puedo decir es que la Esmeralda no se hundió. La Esmeralda se hundió, eso es un hecho. Sin embargo, nosotros la podemos contar como un triunfo, como una derrota, podemos hablar de que fue un punto de inflexión, podemos interpretarlo de distinta manera. Cuando la gente dice, no, el combate naval de Iquique fue una derrota porque celebramos derrotas, y uno dice, mira, sí, pero también uno puede decir que el ejemplo de Prat impulsó a toda la gente a unirse a la Guerra del Pacífico, y eso de alguna manera es un triunfo. Alguien dice, no, eso es un triunfo moral. Y otro dice, no, mira, lo que además pasó fue que los peruanos en esta batalla, si unimos las dos que hubo en torno a Iquique, los peruanos hundieron un barco, el peor barco chileno, y los chilenos hundieron el mejor barco peruano en suma y resta, en la independencia. La suma y resta arroja triunfo. ¿Te fijas ahí? Entonces, siempre va a depender de qué punto de vista. Lo que no se puede mentir son los hechos históricos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la historia de secreta de Chile lo que hace es contar la historia desde el punto de vista de la mayoría. Es súper simple, de la mayoría trabajadora chilena. Y ahí aparecen cosas que nos desconciertan, como que personas que se nos presentaban como héroes eran unos desgraciados, y personas que se nos presentaban, que se nos escondían, resulta que eran unas joyas que nosotros no habíamos descubierto. Porque como tú bien dijiste, es la historia contada desde los vencedores, que en este caso es nuestra oligarquía, ¿no? Esos pocos que viven allá cerca de la cordillera, ellos administran y son capaces con su poder de instalar una forma de historia, eran capaces. Bueno, hoy día estamos tratando de divulgar una historia desde el punto de vista de la calle, desde el punto de vista de los ciudadanos, y vaya que hay sorpresas. Así es. Javiera Reyes, tú quieres hacer una consulta, estás ahí levantando el dedo. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quería preguntarte, en el contexto, obviamente, de la última semana, donde han habido muchas conmemoraciones, yo estuve fijándome en uno de los capítulos de tu libro, de esta historia secreta, que habla de un sistema de inteligencia y de computalización que existía en el tiempo de la Unidad Popular, 5 me parece que se llamaba. Uh-huh. Y bueno, yo en particular tengo 30 años, de eso en puntual no había escuchado nunca y me llamó profundamente la atención. Si pudieras contarnos más sobre este pasaje de la historia de la Unidad Popular. Hay que comprar el libro, Javiera. ¿Cómo se lo pedí que te lo cuente? Hay que comprar el libro. No, está bien. Oye, Javier, es para ayudar justamente a eso. Sí, mira, es súper interesante tocar ese tema, sobre todo en este periodo de celebración, de conmemoración de los 50 años de la Unidad Popular, porque ese capítulo ya hace 5 años atrás apuntaba a tratar de torcer la visión que existe sobre la Unidad Popular. Hace 5 años atrás, cuando salió ese libro que donde sale el capítulo, la Unidad Popular era el funeral, la tragedia, la oscuridad, ese momento donde Chile se quiebra, donde comienzan las masacres, las persecuciones. Y a uno y a muchas personas nos daba mucha rabia que, entendiendo que nos concentráramos en ese momento de quiebre tan, tan terrible, y en las víctimas y en los familiares, también había que ser capaces de celebrar los logros, los avances y lo que significó para el país, la alegría que significó para el país trabajador, la llegada de Salvador Allende al poder, ¿no? Entonces, ese capítulo, en el fondo, lo que buscaba era decir, oye, la Unidad Popular fue un periodo extraordinariamente transformador. La intención con la que llegó Salvador Allende, la gente con la que llegó, se echó al hombro lo que hoy día estamos tratando de hacer todo el país, lo que hemos tratado de hacer desde hace 40 años. Él se lo echó al hombro en una elección para un periodo presidencial, que fue simplemente nada menos que cambiar la estructura completa del país para convertirlo en un país más justo, en un solo periodo presidencial. Fue intentar democratizar la democracia. Ese es el punto, cuestión que todavía no se logra, democratizar la democracia chilena, que a lo largo de toda su historia, desde la independencia, había sido incapaz, y más bien se había negado a incorporar a las grandes mayorías, a los beneficios, a en el fondo dejarlo de entrar al Estado, si nuestro país todavía es una república de mentira, una democracia de mentira, donde algunos tienen los beneficios, ¿sí? Entonces, el gobierno de Salvador Allende, en su búsqueda de esa profunda transformación social, fue también un gobierno transformador, tremendamente innovador, con una potencia joven enorme. 5 es un ejemplo, pero clarísimo, de aquello. Es una iniciativa que parte desde el gobierno de ir a buscar al mundo los últimos descubrimientos y a los líderes de estrategias y mecanismos absolutamente de punta. Y lo que hizo fue traer a Chile a Stafford Beer, que era el líder de la cibernética en ese momento en el mundo, y entregarle un proyecto a nivel nacional para construir una red de telecomunicaciones conectada a computador acá en el centro, en el computador, el IBM 360 que tenía la Universidad de Chile, para administración de las industrias, y empresas del área social chilena. Entonces, la idea, que es absolutamente innovadora, es más o menos como sigue, para que la entendamos. Por ejemplo, una industria, lo explicaba así, una industria o una empresita que tiene una cantidad de animales de los que vende, por ejemplo, el cuero, ¿no?, para hacer zapatos y carteras. Y está la otra empresa que fabrica zapatos. Se necesitan mutuamente. Pues bien, si la empresa de fabricación y elaboración de cuero tenía un problema, la evaluación de aquello, el envío de un personaje, la elaboración de un informe para llegar finalmente a una carpeta, podría demorar 3 meses para que llegara a las manos del ministro de Economía, de quien fuera. ¿Y eso qué significaba? Que ya estaba 3 meses atrasado, la industria de zapatos no tenía idea de lo que había pasado. En cambio, con 5 se tenía noticia en tiempo real, se sabía el mismo día. La industria de cuero, por ejemplo, tenía los animales, se le enfermaban, disminuía la mitad de la producción, se enviaba la información al computador, el computador la procesaba y comenzaba a redistribuir, por ejemplo, los recursos. Decía, ok, entonces ustedes necesitan la mitad de camiones, así que se envía la mitad de los camiones a las madereras y otra mitad de camiones a otro lado. Entonces esa gente que quedó libre puede ser trasladada. En los zapatos van a tener que bajar la producción, no van a tener que comprar tantas cosas porque se van a quedar acachados. Y había una danza coordinada en la economía a través de la interconexión y con interconexión a computadores y a sistemas de gráficas y decisiones a través de software. Eso fue norma en el mundo recién en el año 90, ¿no? En el año 90 ya comenzaron a funcionar en todo el mundo gobiernos cibernéticos, ¿no? Gobiernos interconectados en tiempo real, conectados a computadores para tomar decisiones. Chile estuvo con la Unidad Popular y Salvador Allende adelantado 20 años. Hoy día es una eternidad, ¿no? Y desgraciadamente ese proyecto se perdió, ¿no? Porque en 5 estuvo listo para operar entre julio y agosto de 1973, ¿no? Entonces no tuvo oportunidad de entrar en funcionamiento. Y los militares, cuando revisaron todo esto, llegaron a la conclusión paranoica que era un sistema de intercomunicaciones para levantamientos obreros. Así que canceló el programa. Claro. Ahora, 5 es escrito con S y con I latina, no, Y. Claro, Y. NCO, claro. No es 5 de 5, sino que claro. Es sistema y no sé. Sincronización. Sí, claro. Bueno, yo me acordaba muy bien, Jorge, te saludo. Lástima que no podamos vernos. Patricio Palma te habla. Me acordaba muy bien de ese proyecto porque marca, creo, y tú lo dices con toda claridad, una diferencia entre lo que era Chile y lo que venía siendo el país y lo que podía haber sido y lo que realmente ocurrió. Y creo que esa es una labor de la historia que tú has destacado tan claramente en tus obras. Yo recuerdo, por ejemplo, que un poquito antes se había creado la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en Chile. Chile era un país muy avanzado. Exacto. En esta materia para la época, ¿no? Exacto. Y claro, existía una gran cultura tecnológica en nuestro país con excelentes laboratorios, etcétera. Bueno, uh-huh. ¿En qué terminó aquello? Terminó en Entel Chile, que hoy día nos vende el producto de intercomunicación hecho en cualquier parte y ganando mucho dinero con él. Y que dejó de ser chileno. Para que se vea lo que fue el proyecto de Allende y lo que terminó después de la dictadura. Por supuesto. Ahora, además que hay que entender, claro, hay que entender además la UPE como la culminación también, la culminación de un proceso histórico, ¿no? La culminación de un proceso que le tomó casi todo el siglo XX al país, de primero empoderamiento de las clases trabajadoras, en muy en simple y por supuesto con harto paño que cortar, uno podría decir que la Constitución del 33 entronizó a la oligarquía chilena, la convirtió en una especie de nobleza disfrazada de república. La del 25 dejó ingresar a la clase media, ¿no?, a las clases emergentes, y el proceso de acceso al poder que llevó adelante Salvador Allende y la Unidad Popular, antes el FRAP, concluiría en el ingreso al Estado de las grandes masas trabajadoras. Iba a concluir en el proceso de integración de la sociedad chilena, al menos eso buscaba, ¿no? Dentro de este oasis del que habla Piñera, que hoy día está habitado exclusivamente por ella, ¿no? Y labores como las de 5, labores innovadoras como muchas otras que hizo la Unidad Popular y que ya venían desde la época del Frente Popular, ¿no?, con la industrialización del país, la sustitución de importaciones, el intento de crear un país industrial, todo eso se botó a la basura. todo eso fue, con todos sus bemoles y con todos los problemas que tuvo el proceso de sustitución de importaciones en Chile, se tomó, se hizo una bolsita y se botó a la basura, y de Chile fabricar televisores, trenes, intentos de fabricar autos, montajes, terminamos de nuevo, como a principios del siglo XX, exportando palos, piedra y fruta. Se fue todo ese intento de industrialización del país al basurero, entregado a precio de huevo a los amigos de la dictadura, que después, ante su propia incapacidad, porque hoy día los emprendedores, entre comillas, se llenan la boca con la capacidad de la industria privada, y la industria privada fue incapaz de hacerse cargo de esto y terminó vendiéndoselo a los extranjeros también. No fueron capaces de duplicar o de avanzar en esa labor que había tenido el Estado de construir laboratorios químicos, laboratorios farmacéucticos, tender redes de electricidad, generadores de electricidad, líneas aéreas, industrias montadoras de autos, redes de telecomunicaciones, toda esa labor que hizo el Estado en Chile, eso que lo hicieron todos los chilenos. Los privados después fueron incapaces y se lo vendieron a los españoles, ¿no? Así es. Patricio, tú estabas... Sí, yo creo que, digamos, lo que está contando Jorge nos muestra la tremenda importancia que ha tenido su labor en estos años de entregar el conocimiento histórico al conocimiento de las mayorías, que realmente cuando uno entiende lo que uno es, puede fijar metas hacia dónde va. Quería preguntarte a propósito de eso, Jorge, hace pocos días has declarado públicamente que te interesaría mucho participar activamente en el proceso de creación de una nueva constitución en Chile. Acabas de hablar de la del 33, de la del 25, de la del 80, y bueno, hablemos de la que viene. ¿Por qué es tan importante que se construya una nueva constitución en nuestro país? ¿Y por qué tú crees que sería importante tu propia participación en este proceso que viene? Sí. Fíjate que antes que Jorge conteste, le quiero agregar nomás un agregado a lo que está diciendo Pato, que Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, el mismo día que le dieron el golpe, tenía previsto anunciarle a los chilenos que estaba proponiendo una nueva constitución. Y está vigente, bases para la reforma de la constitución política del Estado. Así se iba a llamar, se llamaba, y por supuesto era para la discusión de una nueva constitución. O sea, ya también el gobierno de la Unidad Popular tenía previsto que era necesario hacer una nueva constitución que le permitiera a Chile dar un salto en términos generales, ¿no? ¿Te parece? Por supuesto, él estaba dentro del programa de la Unidad Popular. Se realizó un trabajo muy interesante durante el año 71-72, alcanzaron, pero luego fue abandonado producto de la contingencia. Se volvió cada día más urgente administrar el presente, y desgraciadamente este proyecto fue abandonado, la propuesta del gobierno, ¿no? Esto se mantuvo prácticamente estuvo perdido durante muchos años, y recién hace muy pocos años se descubrió una copia, alguien la entregó en España, no tengo el nombre. En España la Fundación Salvador Allende estaba allá. Claro, pero ahora es bien, hay un datito ahí, que ni siquiera es la última copia, ¿no? La que se conoce hoy día, que circula por redes y que incluso fue editada en algún momento, que ya es inencontrable esa edición, no es la última versión, ¿no? Pero deja ver para dónde iba la cosa. Y yo creo que para dónde iba la cosa permite pensar, y aquí me doy un salto, ¿no? Me permite pensar que el movimiento del 18 de octubre del año pasado no es sino una solución de continuidad con la gran lucha del pueblo trabajador que se venía realizando durante todo el siglo XX. Porque la búsqueda de soluciones que esbozaba la Constitución de Salvador Allende, el propio gobierno de la Unidad Popular tenía una cantidad de ítems pendientes de la sociedad chilena que son tremendamente parecido a los que se plantean a partir del 18 de octubre, ¿no? Desde equidad, igualdad, inclusión de pueblos originarios, paridad de género para la mujer, dignidad para los trabajadores, y una cantidad enorme de puntos, pensiones, salud, educación, que ya eran temas pendientes en 1970, ¿no? Entonces, en el fondo, a mí me gusta, quiero pensar que el 18 de octubre lo que ocurrió fue el retorno del gran pueblo de Chile, que a lo largo del siglo XX buscó democratizar la democracia. Quiero pensar que es una solución de continuidad frente a esto que uno, a mí me gusta mucho decir que sería un paréntesis, ¿no?, neoliberal, estos 40 años, un paréntesis enorme, pero me gustaría verlo así. Me encantaría que en el futuro los historiadores descubrieran que esto fue un paréntesis impuesto a la fuerza en un largo proceso que venía trayendo el pueblo de Chile y que continuó el 18 de octubre del 2019. Una de las razones por las cuales me inspira la posibilidad, yo soy más bien candidato a ser candidato, también le tengo mucho respeto a la magnitud histórica que tiene este momento, a la enorme importancia histórica, no solo para Chile, fíjate, esto es un... Yo estuve el año pasado en noviembre en un festival de cine en Ámsterdam, me invitó a Patricio Guzmán allá a presentar su última película, La Cordillera de los Sueños. Estuvimos con Patricio, el autor de La Batalla de Chile, de Nostalgia de la Luz, lo ubicamos en y cuando el director del festival, un sirio, ¿no?, presenta a Patricio Guzmán y nos invita al escenario para presentar el film, él dice que le parece alucinante que un país tan pequeñito como Chile y tan lejano haya sido capaz de instalar tantos temas y tantas figuras políticas de renombre mundial durante el siglo XX. Incluyó, y empezó a mencionar una cantidad de personas, y yo me aluciné, yo dije, Dios mío, ¿cómo este gallo conoce todo esto? Por supuesto, encabezado por Salvador Allende, menciona a Víctor Jara, por supuesto que también menciona a gente que peleó por el retorno a la democracia y qué sé yo. Y esto en el contexto de del estallido social, si esto fue en noviembre, ¿no? Ahí arriba en el escenario hablamos, denunciamos frente a la comunidad internacional lo que estaba ocurriendo. Entonces, en este contexto de cosas relevantes para el mundo, el estallido del 18 también es relevante para el mundo. Es un pueblo absolutamente autoconvocado que forzó un cambio constitucional y que va a participar en él. Eso es muy raro, es muy inédito. Entonces, frente a ese respeto, yo me he demorado mucho en reflexionar si sirvo para algo, porque tampoco puedo ir a pintar el mono solamente porque la gente me conoce a participar en un proceso que es tan relevante. No quiero que alguien diga, oye, ahí va el Cati Barriga de la Constitución, ¿te fijas? Claro, pero he estado conversando con amigos, con abogados constitucionalistas, con gente del mundo de la política, y hay una por lo menos me han dicho que existe, ¿no?, que existe esa posibilidad de constituirse en un aporte por varias razones que no viene al caso acá mencionar, pero que el pudor que tengo que es absolutamente honesto, me dicen que podría ser que estaría bien que yo participara, que les parece bien. Entonces, por eso digo que soy candidato a ser candidato. Me encantaría participar y aportar. Y vamos a ver, porque todavía no firmo por ninguna lista. Hay que participar en una elección, además. Bueno, lo que pasa es que eso es lo primero, y en esa entrevista, claro, es lo primero que digo. Lo primero que digo es, hay que pensar primero en el plebiscito del 25 de octubre. Exactamente. Porque lo que hay que, la invitación ahí es a, no es importante ganar, lo que es importante es arrasar, es superar los 2/3 de la votación con una gran participación, de manera de legitimar este proceso, que nadie puede levantar el dedo y decir que es un proceso ilegítimo por baja participación. Es fundamental que la gente vaya, y es fundamental aún más participar, hacer ganar también nítidamente convención constitucional. Convención constitucional, porque es la manera en que, es la manera más cercana que conseguimos de una asamblea constituyente. A veces a mí me dicen, oye, pero no, porque no es lo que queríamos, nosotros queríamos hablar. Viejo, eso ya fue. Aquí no estamos peleando solos. El otro lado también peleó y digamos que perdió la gran batalla, que era no tener nueva constitución. Esa gran batalla más o menos la perdió. Pero también juegan, ¿no? Como en el fútbol, cuando uno dice, oye, si los otros también juegan en la cancha. Bueno, ellos consiguieron llegar hasta este escenario que tenemos hoy. Entonces, lo que hay que concentrarse ahora es pelear en este escenario en el que estamos hoy, y después pelearemos en el siguiente, y después pelearemos en el que viene, y así se llega, ¿no? No podemos estar hoy día seguir llorando que no era constitución, que no era asamblea constituyente, que no, hay que dar la pelea. Hay que dar la pelea en el escenario que hay. Eso es madurez política también, ¿no? El que se echa patada simplemente va a estar saboteando algo que vamos a tener que esperar 80 años de nuevo. Estamos conversando con el escritor, narrador, historiador, gráfico y comunicador audiovisual Jorge Baradí, que tiene una módica suma de 6 libros ya. ¿6 libros que tiene Chile, claro. Escritos respecto a la historia de Chile, fuera de las novelas que ha escrito antes. Jorge. Sí, hola. Hola de nuevo. Bueno, yo creo que es importante el comentario anterior respecto a la necesidad que hay de poder tener una participación que arrase el 25 de octubre, también el tema de la convención. Bueno, al margen de que este temita, por decirlo así, de los 2/3 va a ser sin duda complejo, pero bueno, estamos en esta batalla. Y es cierto de que es la oportunidad que nos hemos abierto a punta de movilización como pueblo de Chile de poder hacer un cambio, y eso sin duda es importante. Yo quería preguntar por otra cosa que también es de carácter histórico, respecto a el rol de los empresarios en la desestabilización y en la conformación del golpe de Estado. Bueno, en esta lectura, digamos, que estuve haciendo en pos de esta entrevista, eso igual me llamó la atención, porque en el fondo se repiten varias de las instituciones que hoy día también impulsan política o digamos escenarios políticos, uno de ellos la SOFOFA. Entonces quería preguntarte por eso en puntual, que a mi parecer es muy importante. Bueno, hace pocos días atrás, Mario Moros, que es un biógrafo, un español biógrafo de Salvador Allende, también. ¿Ah? Claro. Estuvo aquí con nosotros. Él lanzó este libro, ¿no? Donde en el fondo desnuda los cómplices civiles del golpe militar de 1970. La historia ha sido muy condescendiente con los conspiradores y los complotadores civiles. Cuando nosotros hablamos de, que eso también es algo que a mí me interesó desmontar un poquitito, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la masacre de obreros de la Escuela de Santa María, le cargamos la mata a Silva Renard, pero resulta que Silva Renard no tengo ningún problema en decirlo así, era un perro enviado por el ministro del Interior, Rafael Sotomayor, hijo, que a su vez era enviado por el presidente Pedro Montt, ¿no? Lo que hay detrás de las grandes masacres de nuestra historia no son militares solamente, son mandos civiles que ordenaron a los militares actuales, y los militares prácticamente nunca se han mandado solos. Quizás hubo un grado de autonomía en el caso particular del golpe militar a través de la acción de Toribio Merino, de Arellano Stark, que fueron dos de los más grandes conspiradores, ¿no? detrás del golpe desde el inicio, pero históricamente las fuerzas militares chilenas están enviadas, mandatadas y protegidas por civiles. O sea, hay que pensar que ayer se conmemora la masacre del Seguro Obrero, que ocurrió a metros de La Moneda, y se habla de carabineros, que carabineros también en esta eterna desconexión con la civilidad, en este mundo de fantasía en el que viven, le entregó al hospital de carabineros el nombre de Humberto Arriagada, que es el director de carabineros que ordenó y ejecutó la masacre de obreros la masacre del Seguro Obrero. Esto de Stange no es nuevo, Los tipos están acostumbrados a sacralizar a sus matones. Y esa masacre que fue realizada por Carabineros tuvo la orden directa del presidente de la República de la época, ¿no? Arturo Alessandri. Y resulta que Arturo Alessandri es un tipo que además protagonizó, ordenó la masacre de Ranquil en el interior de Curacautín, donde la masacre de obreros, de campesinos chilenos y de campesinos pehuenches fue atroz. También Alessandri fue el responsable de la masacre de la oficina La Coruña, de la Salitrera. Y el tipo tiene una estatua solo ahí en la Plaza de la Ciudadanía, ¿no? Entonces, en el golpe militar, como a lo largo de la historia de Chile, los protagonistas son civiles, utilizando a las Fuerzas Armadas como su brazo armado, literalmente, ¿no? Y en el caso del golpe no es distinto. Los grandes gremios, el comercio, la industria, los transportistas fueron claves, ¿no? Fueron un instrumento a su vez financiado desde el exterior, por Estados Unidos, por el presidente que nos tocó justo, el más desgraciado del siglo XX, ¿no? Odiado hasta por los propios norteamericanos, Nixon. Hoy día, desgraciadamente, ellos están dibujando o quieren dibujar un escenario similar al de 1973 a través de estos escenarios apocalípticos que dibujan, ¿no? A mí me da risa el otro día porque pensaba, por supuesto que en broma, ¿no? Más o menos en broma, decir, mira, aparece, a esta hora se improvisa en blanco y negro, aparecen colas en las calles por distintas razones, los camioneros hacen un paro, que no tenía ni patas ni cabeza el paro, o sea, qué paro más trascendente que todavía continúa y nadie se entera, que al final lo que querían no era seguridad, era plata, ¿no? No estaban ni ahí con la seguridad para sus choferes, lo que querían era plata, que justamente, curiosamente, que les pagaran los camiones y se los quemaban, ¿no? Incluso frente a las dudas que hay sobre el origen de esos atentados. Entonces, yo creo que hoy día el escenario es bien positivo de cara al plebiscito, muy distinto a lo que ocurrió durante la Unidad Popular, porque la SOFOFA o la Cámara de Comercio o los mismos camioneros no están en el mismo escenario, no pueden reventar el país porque se disparan en las patas, no hay nadie financiándolos, ¿no? Eso es fundamental, porque el paro de los camioneros del 72 y después del 73 recibían plata de la CIA todos los días, ¿no? Todos los días había se contabilizaba para poderlo financiar, hoy ya no hay nadie financiándolo desde el exterior, ¿no? Que sepamos, y el escenario es completamente distinto. Se disparan en los pies si bloquean, además tienen un gobierno de derecha, entonces se han remitido a símbolos, ¿no? Se han remitido a señales, a dar señales y símbolos, más que acciones brutales, directas, de sabotaje tremendo como ocurrió el año 72. Están apelando al miedo, a que se repita el 73, ¿no? Están amenazando con que la situación puede ir en esa dirección. Así es. Bueno, Jorge Baradí, te queremos agradecer. Bueno, hay que decirte que la saga Héroes 1, que ya tiene la figura de Manuel Rodríguez aquí con unos ojos que laceran a alguien, y que la historia también, tú has contado que Manuel Rodríguez muere de una manera tan tan distinta como dice la historia, y que sus restos no se sabe si son verdaderos o no los que están en la tumba en el cementerio general. En la última versión me imagino que vienen más historias en la segunda parte, y que tiene como portada a nada menos que a Clotario Blest, que fue un líder sindical importante en la historia también de Chile. Te queremos agradecer este contacto, Jorge Baradí. Sí, mira, decir una sola cosa sobre Héroes 2. En Héroes 2 trae a Clotario Blest, a Mariano Puga, a los pobladores de la Victoria, de la población de la Victoria y su épica, ¿no? A las mujeres de la dictadura, a las Fanny Pollarolo, a las Teresa Valdés, Mónica Echeverría, a las pobladoras que pelearon contra la dictadura. Trae a Salvador Allende, ¿no? Como personaje histórico que hay que conocer, que hay que divulgar más allá del 11 de septiembre. Y trae también a Cecilia Mañi, la comandante Tamara. Frente a esto, decir, ¿no? Una última cosa: en todo el planeta se celebra a los partigiani en Italia, a la Resistance en Francia, a todos los que lucharon contra tiranías. Fueron jóvenes que dieron su vida